deja que agache la cabecita. A mí me parieron fuerte, me criaron fuerte, caminé fuerte, siempre hablé fuerte. Porque atacan ratas de dos patas, soy elementales, como tortillas de patata, básico. Hay que dar un cumpliendo condena en cárceles, desde el anonimato es más sencillo equivocársele. Será recompensado cada uno en este plano, su misión. Pa' que llorar por no soportarle, ni tomarme días, curar heridas, decir mentiras. Pa' que lo establecido que se desablezca, tú y yo lo podemos hacer. Y así ve, otros críos no sé si cree que se morirá de sed. Yo sí o tú, y me cansaba de jugar mano tras mano con una carta marcada. Nivel, no tengo ni que decir lo que le vamos a hacer. Puedes tenerlo de ser incapaz de ver el Edén, amén. Los mejores se murieron ayer. Puedo llegar a entender por qué se pierden algunas personas cuando llegan los billetes, cuando llegan a la lona. ¿Tú qué te metes? No lo necesitas. A todas esas putas yo les pongo la curita. Temen a esta bruja si temen a su varita. Será tu orgullo mío que no deja que agache la cabecita. A mí me parieron fuerte, me criaron fuerte, caminé fuerte, siempre hablé fuerte. Porque atacan ratas de dos patas, soy elementales, como tortillas de patata, básico. No lo necesitas. A todas esas putas yo les pongo la curita. Temen a esta bruja si temen a su varita. Será tu orgullo mío que no deja que agache la cabecita. A mí me parieron fuerte.